¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. En La Gente y su Defensor estamos con Juan José Larrea, jefe del área de comunicación, defensor del pueblo de la Nación, hablando de las estrategias que estamos implementando este año para llegar a más público, a la mayor cantidad de público posible. Y hoy vamos a pedirnos que nos cuentes un poco, Juanjo, ¿cuál es la modalidad del newsletter que se está implementando para que le llegue a la gente diversos temas que le interesan? Es muy importante, Fer, lo que decís, porque en realidad la mejor manera de poder defender nuestros derechos es estar informado. Para estar informado necesitamos consumir información y darle para adelante con todo aquello que las actividades, la gestión, el accionar del defensor del pueblo lleva adelante. De esa manera, lo que nosotros estamos proponiendo son distintas tácticas de comunicación dentro de una estrategia global que tenemos en el Defensor del Pueblo de la Nación. Habíamos hablado anteriormente en otro programa de recibir mediante WhatsApp novedades, noticias, una vez por semana, agregándonos como contacto y mandándonos un mensaje para recibirlos, gratuito, a bajo costo y cualquier cosa. Si el quien nos está escuchando ahora quiere experimentar esto de recibir una noticia o un mensaje con varias noticias una vez por semana en su WhatsApp, solo entra a la página web blogdeprensa.com.ar y va a tener toda la información. Otra de las tácticas es la que decís, que es una newsletter, o en castellano, en español, carta con novedades, que mandamos mediante correo electrónico cada vez que se produce una novedad. Porque también hay gente que por ahí no maneja bien el tema del WhatsApp, o no lo tiene instalado en el teléfono. Es cierto. O lo quiere recibir en su oficina. Totalmente, leer. Entonces, totalmente. También tenemos la otra posibilidad, que es un mensaje de mail, te llegue con toda la información de la Defensoría. También va a ser una vez por semana. Bueno, a ver, con el correo electrónico puede ser una vez por semana, o pueden ser dos veces por semana, porque tal vez a veces hay una noticia, como puede ser una resolución importante para un caso en especial, un colectivo social como el de jubilados, destrabar algo de un aumento. Pueden ser un montón de cosas que se necesite saber en el momento la noticia. Sí. La idea es mandarles novedades por correo electrónico, insisto, gratuito, a bajo costo, esto no tiene ningún costo para quien lo recibe, una vez por semana con toda la actividad del Defensor del Pueblo de la Nación hecha tanto en las distintas provincias de la República Argentina como en el exterior. Insisto, lo decía al principio, Fernando, para poder defender nuestros derechos en materia de derechos humanos, en materia de ecología y medio ambiente, servicios públicos, jubilados, salud, niños, niñas, adolescentes, para poder vivir cada vez mejor con una calidad óptima de las instituciones, debemos estar mejor informados. Lo que buscamos desde el área de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación en la República Argentina es tratar de, con las distintas herramientas que hoy provee la tecnología, llegar a los distintos públicos, entendiendo ellos qué quieren consumir. Porque también podemos llegar a enviar, Fernando, noticias a todos aquellos que así lo consideran una vez por semana, pero tal vez solo de derechos humanos, tal vez solo de ecología, tal vez solo de salud. Entonces, cada uno que quiera recibir noticias puede decirnos, quiero recibir las noticias al correo electrónico comunicacion@dpnargentina.com, después lo repito, puede mandarnos un correo electrónico diciéndonos, quiero recibir novedades del Defensor del Pueblo de la Nación, pero solo de jubilados. Entonces nosotros una vez por semana a esa persona y a todas las que pidieron como esa persona, se les manda una minuta, un resumen, unos titulares, solo de temas jubilados por correo electrónico, y lo mismo haremos con los demás. Insisto, el correo electrónico, Fernando, es comunicacion@dpnargentina.com. Nos dicen qué noticias quieren recibir y se las enviamos. Perfecto, Juanjo. Muchas gracias por tu participación. La Gente y su Defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La Gente y su Defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos al aire con el doctor Marcelo Nores, secretario general a cargo de la Defensoría de la Ciudad de la Provincia de Buenos Aires. Perdón, de la Provincia de Buenos Aires. Marcelo, ¿cómo le va? Lo saludamos desde La Gente y su Defensor. Bien, muy bien. Muchas gracias por comunicarme y poder trasladar un poco las inquietudes, el desarrollo institucional y la actividad de la Defensoría. Cuéntenos, Marcelo, ¿cómo llega usted a hacerse cargo de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, yo hace 5 años que tengo la responsabilidad de la Secretaría General de la Defensoría, que es a su vez quien tiene funciones de reemplazo del defensor en casos de vacancia temporal o ausencia del mismo. Ustedes saben que el periodo constitucional es de 5 años, es decir, desde el 2009 hasta el 2014 el doctor Bonicato tenía a su cargo la responsabilidad, porque fue elegido efectivamente defensor del pueblo, primer defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Marcelo, antes que siga, esto se elige en la Cámara de la bicameral, ¿no? Las ambas cámaras de la provincia de Buenos Aires. Así es. Uh-huh. El procedimiento es a través de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores que propone a ambas cámaras la persona que ha elegido, que ha nominado, y las cámaras ambas, con los 2/3 de sus miembros, eligen al defensor del pueblo. Es decir, es un procedimiento complejo, ¿no? Sí. Donde hay muchos intereses políticos y muchos candidatos siempre, ¿no? Así es, así es. Así que bueno, venció el plazo del mandato, no se realizó el procedimiento, no se activó el procedimiento de la Comisión Bicameral tendiente a designar el nuevo defensor, y obviamente había que cubrir esta vacancia por motivo del vencimiento del mandato, y la Comisión Bicameral me designó para que me hiciera cargo del funcionamiento de la Defensoría con todas las facultades propias del defensor. Así que en esa responsabilidad estamos, y bueno, para mí realmente es un verdadero orgullo, es una gran satisfacción, y sobre todo continuar la tarea de quien fuera el primer defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y que realizará una gestión fundacional como fue la del doctor Carlos Bonicato. Así que en esa tarea estamos, dándole continuidad, sosteniendo, apuntalando el funcionamiento de la Defensoría. Doctor Honores, ¿y qué experiencia tiene usted? Me estaba contando fuera del micrófono que viene de la experiencia de gestión municipal. Cuéntenos un poco su trayectoria. Bueno, yo con la vuelta de la democracia en el año 1983 fui electo intendente municipal del Partido General Obrado, allá en la costa atlántica. Nuestra ciudad cabecera es Miramar. Nuevamente fue reelecto en el año 1987. Luego me tocó ser diputado de la provincia del año 91 a 95. Volví a la función municipal, a la gestión local, en el año 95 hasta el 2003. Y en el 2005 fui electo senador de la provincia de Buenos Aires. Hasta el año 2013, oportunidad en que vence mi mandato. Y bueno, y ahí se da esta posibilidad de integrar la primera defensoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que hace casi 30 años en forma ininterrumpida en la función pública, en el ejercicio de la docencia también, y bueno, y siempre en la gestión comunitaria, en la relación con las organizaciones no gubernamentales y fundamentalmente con las necesidades y los problemas de la gente. Además, en una provincia tan distinta, ¿no?, con tantas variantes, ¿no?, de lo que es el conurbano, el Gran Buenos Aires, La Plata, el interior, ¿no? Yo también vengo de la provincia de Buenos Aires, vengo del partido 25 de mayo, soy de 25 de mayo, y las realidades muchas veces son diferentes, parecidas, pero a su vez diferentes, ¿no? Realmente, uno sabe la complejidad de los problemas que existen en el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto?, del transporte, de la salud, de la educación, todo lo que hace a esta metrópolis, ¿no es cierto?, problemas que estamos trabajando en conjunto, que se trabajan en conjunto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y el interior que tiene otras características en la vida de la gente, por ahí más tranquila, pero también con problemas que surgen de la globalización, los problemas que surgen del traslado de la gente, de las migraciones, y que han generado o han vivido, hace que se vivan, problemas de similares características, donde la Defensoría debe estar presente. Nosotros siempre decimos que queremos una Defensoría en toda la provincia de Buenos Aires, con un desarrollo territorial, porque los derechos son los mismos para el habitante de Carmen de Patagones, de Mar del Sur, de Centinela del Mar o de Santa Clara del Mar, que los problemas que tiene la gente de La Plata o la gente de Buenos Aires o la gente del Gran Buenos Aires. Así que tenemos un gran desafío en poder llevar la Defensoría o hacer viable la Defensoría accesible a todos los habitantes de la provincia. Bueno, doctor Marcelo Nores, secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, le agradecemos mucho esta primera participación en la gente y su defensor, y por supuesto lo vamos a tener siempre presente para que nos vaya contando temas que van llevando adelante, y le deseamos mucha suerte en la gestión. Le agradezco muchísimo la atención que han tenido ustedes, la deferencia de permitir transmitir estas ideas. Y bueno, nos ponemos a disposición de la gente. La Defensoría del Pueblo es una institución que no tiene formalismos, una institución abierta, que queremos que la gente venga y que haga valer sus derechos. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Santa Fe. Caso fatal de leptospirosis. Fue 3 veces al hospital y le dijeron que era gripe. La familia de Yamila Ferré denunció penalmente a Salud y al municipio. Dicen que en el hospital Sayago le diagnosticaron gripe y no le dieron atención adecuada. Y para realizar su trabajo de limpieza de zanjas, el municipio no le proyectó guantes ni barbijos para la limpieza, luego de la inundación. En el escrito presentado afirma que pese a estar inundada y haber pasado gran parte de los días en el agua contaminada, no hubo autoridad oficial que le reparta medicamentos o pastilla para prevenir la enfermedad. Ahora requieren las historias clínicas de los 3 centros de salud donde estuvo internada. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.